que ando enamorado, pero mal correspondido. Ay, pobre de mí. Si la vida me pidiera, la vida yo le entregara. Y si en sus brazos muriera, ay, qué muerte tan feliz. Tal vez si por un milagro la suerte a mí me cambiara y de mí se enamorara la mujer que adoro yo. Le puse los clavelitos juntitos en su ventana, pero no me dijo nada. La ingrata se rió de mí. Es una mujer bonita que se ha cruzado en mi vida y ha de ser consentida la mujer que adoré yo.